No está tan lleno como ayer, pero está muy lleno. Lo que estás escuchando es la transmisión de la Rock and Pop en directo al lado del escenario del Pepsi Music 2005. Estás escuchando a la banda uruguaya Clave la Puerta. Algo oscuro te hace pensar y eso no corresponde. Por el miedo te sale mal, el corazón se te esconde. La rutina de no saber, hoy es tu peor apuesta. Sin saber cómo envejecer, un sentimiento que apesta. Entran a brillar, es tu sueño quien lleva los hilos. Llorar de nuevo ya no te hace mal, y un dolor te mantiene ahora vivo. Rock and Pop, directo desde Obras. La nube quiere escapar de su cielo emplomado, y las flores quieren bailar sobre un suelo mojado. Hoy el sol quiere iluminar a este mundo en tinieblas, y ahora el trueno se hace escuchar porque perdió la paciencia. Y las almas libres huyen para un mar, a tratar de salvar la conciencia. Y todas las olas castigan al mar, y ese mar se convierte en violencia. Será culpa de todos, encontrar el modo para poder sentir. Y el que da la anestesia, ríe con demencia y se escucha al morir. Muchísimas, pero muchísimas gracias. De nada, absolutamente.